las personas que buscan que su alimentación sea sana, Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Hola, maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Sentía que no llegábamos. Otra vez el tren. Yo creí que al baño, maestro. No. Ya me estaba preocupando. El tren seguido nos mete en ese problema porque tenemos que cruzar la avenida Enrique Díaz de León por las vías. Y cuando se pone el tren carguero puede tardar hasta 15 minutos. Entonces, hasta 20 le hemos contado, maestro. Pero mira, lo bueno es que tú sabes por dónde cortar caminos rápido. Pudimos rodear muchísimo, pero llegamos. Pero llegamos bueno, en tiempo. De ser ciclista, porque siendo ciclista conoces todos los vericuetos de la ciudad. Y ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que el chico de controles ya nos tenía todo listo, todo arregladito, bajo control. Como su nombramiento lo indica, ¿no? Sí. Maestro, estamos en el programa número 153. ¿A dónde va a mandar saludos? Hasta Gotemburgo, antes de que se duerman, a nuestros corresponsales en Suecia. Uh-huh. Fuerte saludo y ya para que nos escuchen y ahí se duerman. Que ya vayan, yo les recomendaría que vayan practicando esto del bailongo, porque ya les tenemos acá algunas sorpresas y no vayan a salir con que ya no me acuerdo cómo se baila, ¿no? Sí. Saludos al señor Sergio Fong, ¿qué anda por? Están ahorita en la Feria del Libro Municipal, ahí tienen su stand, el libro cartonero y creo que Editorial Amate también está compartiendo sí, con él. Sí. Y esperemos que, bueno, después contactemos con los invitados para que hagan un tallercito allá, ¿no?, en Miravalle. Ay, sí, maestro. Pues esperemos también que el señor Sergio Fong nos esté escuchando, que lo ponga ahí a volumen alto para que todos nos escuchen ahí en la feria. Sí. Oye, pues así como dijiste, el día de hoy tenemos unos grandes invitados. A nosotros nos encanta andar por la ciudad viendo qué es lo que se hace, qué hay de nuevo, qué se mueve, qué no se mueve, pero también nos gusta que las cosas sean equitativas, ¿no, maestro? Si en el norte de la ciudad, diría el maestro, en las zonas fifís hay eventos, ¿por qué no al sur de la ciudad? Pues claro. ¿No? Sí. ¿Por qué no en la zona? ¿Qué quiere decir fifí, maestro? Pues me parece que es un término casi como peyorativo para decir a las personas que tienen como recursos económicos, ¿no? Ajá. Y la contraparte seríamos los chairos. Claro, pues ya que si ya estamos en este mundo y somos pues felices. Aguantamos. Claro. Pues, maestro, tenemos como invitados, ay Dios, ya se me fue aquí la imagen, perdón, a dos grandes invitados, ya decíamos, ellos vienen, bueno, ellos son Yetza y Martín, ¿sí? ¿Correcto? Sí, ¿vamos bien hasta ahí? Correcto. Nosotros los contactamos por algo que se llama Miravalle Fest, pero hay algo más grande, entiendo yo, que se llama El Sur Suena, ¿cierto? Que yo quiero una calcomanía de esas que traen por ahí, por favor. Claro que sí, te las bienvenidos, llegar. Chicos, muchas gracias. Bienvenidos, chicos, gracias por estar aquí. Hay que estar un poquito más cerca del micrófono, porfa. Ay, sin darle cachetada. Sí. Fíjate que a mí en lo particular me sorprendió y la primera pregunta va para por este lado, o sea, ¿cómo se les ocurrió? Estaban sentados en el parque. Sí, yo lo sé. Estaban tomando una nieve y dijeron, ¿saben qué hace falta? Que desde la sociedad civil existan actividades que muevan a la ciudad, a la colonia, al barrio y que también sirva para como para paliar la cuestión de la violencia, las drogas y reconocernos en la plaza. Es correcto. Es. ¿Cómo sucedió eso? Bueno. Vamos, vamos. Este es un evento que ya se había hecho desde Chilafés en Santa Cecilia. Ajá. Ya su origen como concepto se dio en Santa Cecilia. Sí. ¿Qué es lo diferente? Nosotros cuando participamos en el Chilafest fue un poquito más como más barrial, un poquito más íntimo en la cuestión de la colonia Santa Cecilia. Cuando en el sur se nos ocurre hacer lo mismo, pero con un tinte diferente, porque esto era más de barrio, ¿no? Mm. Nosotros empezamos a ver, después de la pandemia, por lo que ha sucedido y lo que se ha dicho y se sigue diciendo, nuestros adolescentes jóvenes cayeron en depresión, nuestros adultos mayores, y lo que nosotros dijimos, bueno, vamos haciendo algo, es momento de que desde la sociedad civil hagamos algo. Ahora sí que las gentes de a pie, ustedes sí. decían, Chairos Fifí, yo creo que va más allá, sí. no nos podemos sí. dividir. No. Miren, al de verdad, contrario. Sí, nos tenemos que juntar, nos tenemos que unir, porque al final toda política pública, su fin es la unión de la sociedad, sí. porque por más que el gobierno quiera hacer, no le va a alcanzar. No, no se puede. Necesitamos no. que los ciudadanos nos organicemos y hagamos la gran diferencia. Eso es lo que hacen las, ahora sí que las ciudades resilientes, sí. que sí. es que las, desde la sociedad viene esa capacidad. Pero bueno, para no extenderme mucho, empezamos a tener noticias de muchos suicidios. Empezamos a ver de que necesitábamos sacar a la gente de nuevo de, a la calle, pero con un concepto diferente, con una idea de que de verdad hiciéramos fiesta, pero de fiesta desde la familia. Sí. Entonces, estando, como tú dices, sentados en un café, Hexa, Carlos, Beto, Frijolito, tu servidor, lo que nosotros dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad para poder avanzar? Pues bueno, se nos ocurrió hacer un evento musical, uh-huh. pero con las mismas chavas y chavos de la colonia. Uh-huh. O sea, no traer, no contratar, porque esto es de verdad cero pesos del gobierno. Ha sido cooperación, ha sido patrocinadores. Y el concepto va en dos vías. Una, que los músicos de la misma colonia puedan participar, den algo de sí para su propia colonia, donde los vio crecer, donde los vio ahora sí que desarrollarse, sí. y que lo puedan dar una hora de su buena música para que las personas lo pudieran disfrutar. Y dos, los mismos locales, válgame de redundancia, comercios locales, uh-huh. pudieran exponer sus productos y a su vez pues patrocinar el evento, no, claro. para que todos tuviéramos ahora sí que el principio de ganar. Sí. Sí, básicamente así nació, como comenta Martín, el tema de la pandemia, pues nos traía con una depresión brutal y a todos. El tema de pues la economía se estancó, o sea, había varios factores que sí necesitábamos como poder activarlos. Entonces con esto pues se dio todo un giro, ¿no? Pudimos participar en varias cosas. Y al principio, pues obviamente nosotros no nos dedicamos a esto y no sabíamos a lo que nos metíamos, ¿no? ¿A poco, verdad? Empezamos con algo pequeño y se convirtió en un monstruo, ¿no? O sea, de tener un pequeño listado de cosas a hacer, el primer evento lo quisimos hacer en 4 sedes diferentes dentro de la colonia. Y fue así como... ¡Eso ya es grande! O sea, eso ya es mucho. Eso fue brutal. Sí. Pero no sabíamos a lo que no lo vuelvo a hacer. Lo que nos metimos. Sí, obviamente ya este sería la tercera edición que se lleva a cabo en Miravalle como tal. Uh-huh. Y es la cuarta en general porque realizamos una en la colonia vecina que es Echeverría. Ajá. Entonces obviamente ya no nos sucedió eso de tantas sedes. Ya sabemos que una sede es con lo que nosotros podemos y a lo que nos alcanza. Porque al final, pues somos vecinos organizando eventos para vecinos, ¿no? No tenemos el gran número de personas, no tenemos el gran presupuesto, o sea, no, lo hacemos nosotros. Pero así fue como nació. Las primeras actividades que se hicieron, pues fueron pláticas, charlas con el psicólogo, uh-huh. en las escuelas con los alumnos y con los padres de familia, porque ellos mismos lo pedían, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, uh-huh. necesito ayuda. O sea, era realmente frustrante ver a los papás, pues que no sabían qué hacer. Que el celular ahorita, pues sí, como es el medio, ¿no? En el que todo mundo nos perdemos, pero con esta juventud, pues se necesitaba como darle un rumbo. Sí. Y eso fue lo que, claro, lo que se hizo. Y se hizo. El concepto es el sur suena, porque desde el principio queremos unir tanto a Miravalle, Echeverría, Polanco y El Sauz. Perfecto. Que son las colonias más grandes poblacionalmente sí. y territorialmente del sí. sur de la zona metropolitana sí. o de Guadalajara más bien. Aunque El Sauz abarca parte de Tlaquepaque y otra parte de Zapopan. Ah, ok. Y acá más al sur, Miravalle, pues abarca también Tlaquepaque uh-huh. y Guadalajara. Entonces la idea por eso siempre en nuestra visión fue el sur. Y por eso el nombre, el sur. sur suena. Uh-huh. Y vuelvo a lo mismo, no solamente lo que queríamos era como cambiar el concepto de la nota roja, uh-huh, de asesinatos, de robos, droga, no, también hay cosas buenas, también, sí, hay gente, sí, buena, también están pasando cosas buenas en la ciudad. Nos hemos acostumbrado a las noticias malas, que el morbo ha crecido, de que si ya no nos enteramos de que hay un muerto, de que hay un descabezado, digo, se escucha. No le hayas el sabor a la noticia. Pero no le hayas sabor. Sí. Pero no, vamos volteando un poquito. Recuerden que la percepción es tan importante y en el sur se están haciendo cosas padres, cosas chidas. Fíjate que esto de los noticieros es cierto, o sea, es triste, pero de hecho están enfocados a que todas las noticias que ellos dan es para tenerte preocupado, es como la manera de engancharte, ¿no? Uh-huh. Estoy preocupado, estoy triste, es que no podemos, es que no salimos, y dirían por ahí, estás con el Jesús en la boca, pero es más triste todavía que ya nos acostumbramos a ese tipo de noticias y las noticias buenas se nos olvidan. Yo veo de repente en Facebook que te llega que el equipo mexicano de tiro al blanco ganó primer lugar y la pasas, ¿no? Y dices, ay, no, esto no es interesante, ¿no? No las compartes, o sea, es el tipo de cosas que deberíamos para dejar a un lado lo malo, ¿no? Yo voy a la siguiente pregunta, ¿qué tan fácil fue, hablando del primero, qué tan fácil fue? O sea, si a la primera hubo vecinos que, ¡ay, sí, qué padre, yo me sumo! O hubo vecinos de, ¡ay, qué les pasa! O sea, ¿cómo creen que vamos a hacer eso? ¡Ay, no, ajá! O sea, ignóralos y ya. Pues mira, como en todo, ¿no? Y todo lo que uno realiza en la vida, hay gente que va a hablar bien, hay gente que va a hablar mal, nunca le das gusto a la gente. No, complicado. Pero bueno, si a esos vamos, pues no, nadie haría nada, ¿no? Exacto. Pero sí hubo gente que quiso participar, que se sumó, y al final, pues es eso, porque justamente nosotros retomamos el tema de la normalización de la violencia. En la colonia hay muchos grupos de vecinos, pero con tema de seguridad principalmente, ¿no? De, oigan, acá balacearon, acá robaron, acá... Y todo el tiempo es eso. Entonces era como también de, no, a ver, nosotros no queremos eso. Ya necesitamos hacer algo más por la colonia. Mira, Valle creo que puede aportar más a pues, de manera general. Entonces, sí, a la ciudad. Entonces, por eso, también sí la participación de la gente, ¿no? De que sí se sumaron. Nosotros tenemos un lema que se llama Inspirar Creando. Uh-huh. A veces decimos, es que los valores se perdieron, es que ya los hijos ya no tienen, uh-huh, valores. Bueno, sí, pero ¿quién les ha enseñado a cómo hacer las cosas? Uh-huh. Recuerden, digo, soy psicólogo y de profesión he sido maestro, y cuando un maestro va a enseñar, les explica el cómo. Claro. Uh-huh. No el qué, uh-huh, sino el cómo. Y a veces los papás o los mismos vecinos somos buenos para hablar mal, pero no decimos criticar el cómo. Sí, sí, sí. Es cierto, somos un grupo que nació fuerte, que nació con una convicción muy grande. Hubo personas que se sumaron, pero como una coladera, ¿no? Las cosas tornan como algo complicado y se empieza como a depurar. Es un tamiz, ¿no? Sí, claro. Sí, ver quién se queda, quién aguanta. Es correcto, entonces no. Creo que lo principal que tenemos que rescatar de este proyecto que queremos empujar y que se quede para siempre es precisamente gente que quiera sumarse, gente que de verdad quiera hacer la diferencia, sí, gente que diga, bueno, no somos perfectos, pero igual me sumo para sumar y ir perfeccionando el proyecto. Claro. Porque volvemos a lo mismo y como dice Hexa, nos hemos enfrentado a tantas cosas que se va perfeccionando, sí, el proyecto. Entonces el proyecto, la verdad, hoy en día lo platicamos mucho. El primer evento nos sorprendimos como no tienen idea porque nosotros esperábamos pues gente, sí, pero 4,500 personas, no, en la plaza, no. Fue, wow, brutal. Y fue, ya te asustas, ¿no? Eso buenísimo. Fíjate, te voy a platicar, sí, lo que, sí, nos, sí, pasó, sí, también. Saldo blanco, todo súper chingón. Viene la segunda edición que lo hicimos para las fiestas patrias. Uh-huh. Hicimos un certamen de belleza. ¡Wow! Señorita, todos sabíamos a qué nos medíamos. Que queda claro. Que dicen, ay, si lo hacen los de Miss Universo, sí, ¿por qué nosotros no? Sí, lo que pasa es que queríamos precisamente mujeres, de verdad, mujeres reales. Uh-huh. Mujeres que, chavitas que se salen desde muy temprano a la escuela, que tienen que trabajar. Es que aquí no hubo un perfil o un tema de belleza. Uh-huh. Ah, fue, okay, ser mujer, ser trabajadora y ser entusiasta. Tuvimos mamás que se apuntaron. Bonito. Mamá e hija participaron. Sí. y no quiero acaparar, pero a lo que voy. Pero denme el micrófono. Lo que fue maravilloso y que te quería contar es de que fue sorprendente, como dice Hexa, saldo blanco, porque rejuntamos más de 100 botellas de tequila. Porque es libre. Sí, sí, o sea, claro. Es libre, la gente va y ahí toma, porque sí. Es un fin de semana. No hubo gente, de verdad, ni un raspón. Fue maravilloso, wow. Porque siempre nuestro speech es, este evento es de ustedes. Si ustedes lo quieren conservar, porque hay niños, porque hay abuelitas. Claro, familias completas. Familias completas, la gente fue sorprendente ver que respetaron hasta el mínimo detalle. De verdad, yo estoy súper sorprendido. Contento, claro. Porque a pesar de que todo lo que vimos, siempre respetaron, siempre nos respetaron. Y el speech siempre es ese. Primero la familia, porque trabajamos para la familia. Claro. Fíjate, me hiciste recordar, maestro, fuimos a unas, que caímos sin querer porque íbamos por un biónico y caímos en unas fiestas patronales de, ¿qué colonia? En la del Fresno. Ah, en la del Fresno. Y ahí sí sucede, bueno, llegamos y aquello estaba afuera del templo también tremendo, ¿no? De gente. Pues ya estamos aquí, pues vamos a quedarnos, ¿no? Entonces, de repente, uno chaparrito, pues no alcanza ver bien lo que está ocurriendo a unos metros, ¿verdad? Pero él me dijo, ¿sabes qué? Creo que se están peleando allá. Entonces estaba en vivo el grupo que estaba tocando y la chica se puso un poco nerviosa, pero continuó, terminaron la canción, cortan ellos, gracias a Dios a todos y ya. Seguía una banda que es originaria de ahí, de la colonia. Y el vocalista se subió tan enojado y les dijo, está bien claro, al que no le guste, se puede retirar. Todos los podemos esperar y que les vaya bien. ¿Saben por qué? Porque todos los comercios de aquí de la colonia cooperamos para poder hacer un evento con saldo blanco con la gente de la colonia. Todos trabajamos, todos nos esforzamos y no es justo que un par de personas... Dijo, venga, con otras palabras. Ajá, claro, a querer terminarlo todo, ¿no? Entonces, pues ya como que dijeron, chin, estamos haciendo el ridículo, se detuvieron y ya la fiesta siguió en paz. Pero digo, es muy justo y por lo que nos cuentan, o sea, estamos entendiendo que ya las colonias estamos retomando estos festejos y dices, no, espérame, o sea, ya para cosas feas en la noticia, ¿no? O sea, aquí déjame ir y regresar feliz de que me fui con toda la familia y no me preocupé. Porque el de lado se estaba dando un botellazo o algo, ¿no? Entonces, qué bonito, ¿no, maestro? Sí. Que vamos bien. Bueno, estos eventos también hemos contado con el apoyo de las autoridades. Sí. O sea, perfecto. Asiste Protección Civil y Bomberos, asiste espacios... Públicos, sí. Y abiertos, y por el tema de los comercios, obviamente tenemos el tema de la seguridad, porque pues es gente que vende también alimentos y tiene el tema del gas. El gas. Y también la policía, ¿no? Que está al pendiente, tanto Guadalajara como Tlaquepaque nos apoyaron, entonces la gente se siente tranquila, se siente segura. Oye, ¿y qué les dijeron cuando fueron a presentar el proyecto y dijeron, necesitamos su cooperación de autoridades? Sí, pues, sí, sí fue, sí, sencillo, de hecho, sí. Tuvimos una, nos recibió la presidenta de Tlaquepaque. ¿Para qué? Mi respeto, sí. Citlali es un amor. Sí, es un amor. Perfecto. No, sí, o sea, le presentamos el proyecto, le dijimos lo que queríamos y cuenten conmigo. O sea, este tema de la reconstrucción del tejido social, sí, es algo en lo que yo le estoy apoyando y me interesa pues apoyarles. Sí. Y económicamente estábamos atorados con un tema y ella nos ayudó. Digo, ay, es válido, bueno, sí, decir. Digo, sí, no, pero sí decir también las cosas, claro, buenas. Sí. Nos ayudó muchísimo porque traíamos el tema precisamente del escenario atorado. Y porque saben que no es barato. No, nada que ver. Entonces, ella nos, sin titubear, nos ayudó muchísimo. Sí. Es que, ¿sabes qué? Es un trabajo, o sea, decía el maestro, es un trabajo de la sociedad civil, pero a final de cuentas, si la autoridad coopera, ellos también se llevan los aplausos y la gente poco a poco inconscientemente va diciendo, mira, es que sí nos apoyan, o sea, no nada más vienen a hacer cateos a las escuelas o a agarrar a los chicos que andan en pasos no tan buenos, o sea, también se unen a las cosas buenas si les interesamos como colonia, tan fácil, ¿no? Sí, pues al final es un ganar-ganar, nosotros hemos, o sea, ahí estamos abiertos a cualquier apoyo. Sí. Y obviamente lo vemos con los comercios, ¿no? Ellos son nuestros patrocinadores y ellos están interesados en que también pues estas actividades sigan. ¿Por qué? Porque ellos han visto un beneficio. Sus clientes están en la colonia, o sea, los servicios que brindan, pues es gente de ahí. Entonces es un ganar-ganar para todos. Y estuvo bien padre porque en el primer Miravalle, o sea, había reencuentros de familias, ¿sabes? De, oye, tenía tanto que no te veía. Chicos de la secundaria, o sea, que habían sido compañeros en la secundaria, que ahorita ya son padres de familia, que llevaban a sus hijos. Eso estuvo muy bonito. Ay, sí, como, bueno, para llorar. Sí, es que sí. Uno que es tan llorón. Fíjate, algo mágico, yo le digo mágico porque el día que hicimos el grito a la bandera, el honores a la bandera, porque lo hicimos. Ay, no. Aquí Hexa con el ayuntamiento de Tlaquepaque. La piel chinita. Sí, con llevaron, banda de guerra. Con banda de guerra. No, mira, la gente. Respeto. Se cayó. Todos parados, rectos, derechito, saludando a la bandera, y eso dices, eso es lo que vale la pena, es recuperar los valores patrios. El civismo. Porque, sí. El civismo, sí. Porque también hay que recuperar el amor al país, también, sí, claro. Lo podemos decir, siempre estamos tan acostumbrados, y vuelvo a lo mismo, a resaltar las cosas negativas, que bueno, a nivel cerebral es normal, sí. Sí. Porque siempre el cerebro se va a enfocar más a lo negativo, pero bueno, volvemos a lo mismo. Y fue tan mágico ese momento, no sé qué exacto, ¿qué te pareció? No, la verdad. Yo estaba a punto de llorar. Ay, sí. Emocionado. Mira, porque a mí ya se me salió la lágrima, sí. Y ni siquiera estaba ahí. Porque la gente fue, sí, de verdad, chidísima, se portó a la altura. Y tanto en Echeverría como en Miravalle, la verdad, fuimos muy bien recibidos y muy padre todo. Hace rato mencionabas, y es algo que nosotros hemos mencionado en varios programas, bueno, hay una frase célebre que dice, de la calzada para allá. Ah, ya sé. ¿No? Sí, claro. Es muy triste en lo personal el saber que nos separamos o nos queremos separar porque ¿dónde vives? En Miravalle. Uy, no, ahí roban, o sea, ahí. No, es que no, peligrosísimo. Ándale. Ahí. Sí, sí, sí. No, nosotros, por ejemplo, la academia está pegada al Saus, lo único que nos separa es Patria. La Villa Guerrero. Ajá, exactamente. Entonces, es chistoso porque de repente la gente dice, oye, ¿y no se robarán el carro? No. Entonces nosotros agarramos después, no está bien, pero como para equilibrar la cosa, ¿no? Después de las balaceras que ha habido en Andares. Ah, sí. Entonces ya decimos, por Andares, no, ahí no, porque ahí mata, ¿no? O sea, entonces, o sea, es muy triste, pero deberíamos de sumarnos como personas, como ciudadanos, no por donde vives, ni si tienes dinero, no. Al final de cuentas es tu ciudad. Y es tu estado, todos. O sea, todos estamos en el mismo lado, ¿no? Pues en la colonia nos pasa algo similar, porque Miravalle es enorme, pero aparte es mitad Guadalajara, mitad Tlaquepaque. Sí. Entonces ahí se está como de, ay, ¿eres de Fobiste, Miravalle? ¿Eres de Terralta? Ah, saludos a la señora Mara, por cierto. Sí, que en algún tiempo había este pleito de que no se llama Fobiste, Miravalle. Sí, ¿cómo no? Decía don Fernando. Sí, pues tenemos toda esa división, pero también un gran aliado que tenemos y que somos parte y colaboramos es de, existe una página en la colonia que se llama Noticias Miravalle. Okay. Y obviamente, aparte de pues y sacar esas cosas de que no nos gustan, de que robaron y asaltaron, tenemos esa parte del servicio social, ¿no? Y es el apoyo para que también pues se hagan los, pues desde mascotas, se encontraron credenciales, se perdieron las llaves, oye, se me cayeron unos papeles, o sea, todo ese tipo de servicios. ¡Qué bonito! Es algo que se hace en la página, que todo el mundo colabora, y pues es nuestro medio de difusión también, porque casi somos 50,000 personas que estamos en la página, y que es un medio de comunicación. Creo que yo no me he encontrado ninguna página de Facebook de vecinos que tenga tantos vecinos unidos. Ya estaría bien que tuvieran Miravalle Radio, ¿eh? Pero sí, es algo que tenemos. Ahí está en la agenda. Ahí está. Sí. Oigan, pues vamos a, la plática está buenísima, pero también venimos a escuchar buena música. Así que vamos con nuestra segunda cancioncita del día de hoy y regresamos. You guys ready? Now here we go. One, two. Thank you. nada en la vida es perfecto. Tenga buenos y malos momentos. Lentamente la cosa se compone. Si entendemos que no hay reglas ni instrucciones, no se nace con un manual. La bondad no se puede enseñar. A veces hay que sufrir. Existe la luz, no, y que todos algún día tenemos que cargar la cruz. No, dejemos que muera la esperanza. Todo lo malo pasará. Que venceremos con fe y perseverancia. Todo lo malo pasará. Que hay que ser fuerte y tener tolerancia. Todo lo malo pasará. Y de esa manera la felicidad se alcanza. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Listo, chicos, estamos de vuelta. Maestro, ¿por qué no ha mandado saludos a todos los que están escuchando? Que ya no lo van a escuchar. Ah, no, no solo un saludo, un abrazo. Ah, qué ole. Muchísimas gracias a todos, chicos, por prestarnos sus oídos. Esperemos que puedan estar ahí presentes. ¿Qué vamos a tener? ¿Va a haber algo de bailongo este, este fin? A ver, fechas primero, horarios y más o menos qué es lo que podemos encontrar. Bueno, el evento ya es este viernes y sábado, el 28 y 29 de abril. Uh-huh. A partir de las 12 del día, nuestros patrocinadores ya van a estar ofreciendo sus productos. Ok, tempranito. Sí, tempranito. Y este, y pues ahora sí que el bailongo empieza a partir de las 5 de la tarde. Okay. Pero, sin embargo, vamos a tener actividades desde las 12 del día, comenzando ya como, es como la cerecita del pastel, ¿saben? Claro. Después de tantos eventos, concluimos este 28 y 29 de abril. Aparte tenemos el tema de lo del Día del Niño, porque obviamente pues es la sí, razón de sí, este festival. Sí, claro. Y el día viernes se va a enfocar prácticamente al tema de los niños, vamos a tener actividades con ellos, vamos a tener juegos, regalos, un montón de sorpresas para ellos. Entonces necesitan llegar temprano para que alcancen a participar. y pues que no se pierdan de la música. Ya sabe, la gente que ya asistió a Miravalle Fest ya sabe que es diversión asegurada. Así es. Entonces, ¿terminamos a qué hora? ¿Más o menos? El último grupo se presenta a las 10 de la noche, entonces sí. ¡Órale! Oye, no, si llego a las 5, a las 10 yo no voy a poder bailar. No, si te va a pasar rapidísimo, te lo Sí, me imagino que sí. La verdad es que los grupos que van a ir son excelentes, la verdad, aprenden muy bien. Digan sus nombres, ¿quieren mencionar? ¿Pueden mencionar? ¿Quieren mencionar patrocinadores también? Claro. Aquí se puede todo. Sí, ¿qué tal si los están escuchando y luego van a decir, uy? ¿Por qué no nos anunciaron? Ah, ni siquiera me anunciaron. ¿Por qué no nos pues anuncian, mira, mientras oigan? Aquí tengo. Tienes. Sí. De los grupos que van a estar, bueno, vamos a tener una dinámica con niños, va a estar un estudio de danza que se llama Idea, va a estar una chica que canta muy bonito que se llama Isa Núñez, otro que es un conocido ya ahí por la colonia se llama Emanuel Hernández, él canta súper bonito y ha participado en varias cosas, no, pero o sea, sí, fuera como de músico, uh-huh. Tiene mucha trayectoria. Otro chico que se llama Alejandro Espino, un grupo que se llama Los del Cuatro, porque son del Cerro. Oh. ¡Ah, eso es todo! Uno que se llama Código Absoluto, un grupo que se llama Legendario, una banda que es Son de la Perla, otro que se llama Porte Esbelto, uno que se llama Originarios de Jalisco, y tenemos ahí un chico que es rapero, que es Macías. Son los que tenemos por el momento, pero hay de todo, hay variado, pues. Y va a haber de chile, mole y pozole para que bailen sabroso. Está bien, en lo que descansas de uno, bailas el otro. Muy sí, bien. Claro, y también nuestros patrocinadores, que vuelvo a lo mismo, son comerciantes de ahí, de misma colonia y de sus alrededores, que son los que nos están patrocinando el evento. Porque, sí, pues bueno, como sabemos, esto es de vecinos para vecinos. Sí, claro. Y tenemos, pero también que nos sigan en nuestra página, en Noticias Miravalle y Miravalle Fest, que vamos a estar transmitiendo en vivo, pero pues qué mejor que estén con nosotros en vivo. En vivo. Viendo, ay, y experimentando, sí, las emociones que están ahí. Mira, te voy a mencionar porque tenemos un montón, pero bueno, rápidamente. El Desván, Pretty Style, Meaguachil, Origel Store, Maijas, que son frutas, Gesamí, Cevichito, Los Bolis Gourmet, Las Delicias Remy, Los Tacos Las 2M, Jiva Solution, El Sabor de Luna, Boshi Burger Factory, Heladería Suspiros de Sabores, Crepas Charo, Capadi, El Arte, Distribuciones Vidal, Laura Quesadillas, Nieves Raspadas Erika, Ala Burger, Vica, Agencia Funeraria San Nicolás de Bari, Videojuegos Rexón, La China Antojitos Mexicanos, McFires, Evelyn Romero Makeup, Los Siete Hermanos, unos tacos de asado muy buenos, Chocomiles y Pasteles Mimas, Delicias Yael, también son postres, Especial Crochet, tenemos a una chica que hace productos de crochet. ¡Qué bonito! Impresionantes. Y bueno, espero que no se nos haya pasado ninguno. Y si se nos pasó, tatuajes, chicos, no sean así, no sean rencorosos. Aquí es complicado. No, tenemos uno que es La Cigüeña, que es una persona que está en la Plaza Cívica. En el mercado tiene su local, pero es una persona que nos ha apoyado todo el tiempo. Se llama Claudio. Y también tenemos a una chica que nos ha apoyado desde el primer festival. Es Imagen Estudio. Uh-huh. Ella tiene un salón de belleza. Ella se dedica a maquillar, pero más en temas de producción. Uh-huh. Ok. Y tenemos a otra chica que también nos apoya un montón. Ella es una chica empresaria de la colonia que se llama Joana. Ella tiene una marca que se llama Impactive, que también es una de las patrocinadoras. Pues mira, esperemos estar por ahí y conociéndolos a los que sea posible. Y los que nos digan que sí escucharon el programa, pero que nos puedan demostrar que escucharon el programa, les vamos a tomar una foto especial y nosotros la vamos a publicar en nuestras redes sociales. Sí. ¿Verdad, maestro? Sí. A ver si es cierto. A ver, vamos a ver cuántos nos están escuchando. Sí, sí, sí. Algo preguntaremos o algo diremos, a ver si es cierto. Ahora, comentábamos que tienen el proyecto en Miravalle, ya lo hicieron en la Echeverría, pero ese concepto del Sur Suena, ¿tienen la intención de unir esas colonias en un gran festival? Sí. Sí. Imagínate todos al mismo tiempo. Sí. Sí. Oh my God. Bueno, de hecho, por ejemplo, empezamos a hacer como una pequeña conexión de los que participaron en el Miravalle Fest y los que participaron en Echeverría. Los comercios ya participaron uno en el otro. O sea, ahorita aquí en Miravalle tenemos gente de la Echeverría y en Echeverría tuvimos gente de Miravalle. O sea, también eso está padre porque entre ellos hacen colaboraciones, ¿no? Nos pasó en el primer Miravalle que había gente que vendía tazas, había gente que vendía peluches y dijeron, oye, ¿y por qué no nos juntamos y hacemos algo para el Día de la Madre, no? Uh-huh. Entonces, entre ellos mismos ya existió la colaboración. Eso es lo que buscamos. Perfecto. Sí, la idea como es, desde el principio fue el Sur Suena, esa es la idea. Queremos hacer como tipo versiones, versión Miravalle Fest, versión de Echeverría, Polanco y el Saus. Uh-huh. Pero sí, la idea es llegar a ser un gran magno evento de los cuatro, de las cuatro colonias. Uh-huh. Claro, están invitadas las demás colonias, como la Lázaro Cárdenas, la López Portillo, 5 de Mayo, Villa de Mayo, Guerrero. Es decir, la Villa Guerrero. Yo estaba esperando que la mencionara, dije, no, si quieres no vamos, o sea. No, claro, la 18 de marzo, es decir, todas las demás, sí, el DEAN mismo. Sí. Juntarlos, porque todavía el DEAN es parte del juntarlos en un gran evento, nada más que ahorita queremos ver cómo nos funciona cada versión y ya en un futuro no muy lejano, unir los comerciantes y a los mismos músicos en un solo concepto del Sur Suena. Sí. Pero aparte este proyecto, bueno, nació siendo un festival, pero tenemos más actividades, somos más que un solo evento. En la colonia hemos realizado rodadas nocturnas, que la gente le gusta mucho, van familias completas. Realizamos para el mes de noviembre un altar de muertos colectivo en la Plaza Cívica, en el kiosco. Tenemos ahorita los martes de cine, que proyectamos una película y les regalamos palomitas a los niños y es una cosa maravillosa. Porque voy pues por nadie... las palomitas. Recién hechas. Sí, recién hechas. ¿Por qué? Porque es algo que no existía, porque la gente se está apropiando de los espacios públicos, la gente está retomando otra vez esas actividades en la plaza. La verdad que nos da mucho gusto, nos gustaría poder abarcar más, pero no somos tantos, entonces vamos ahí poco a poco. A eso vamos. ¿Cuántas personas realmente están, son las mismas del comité del Sur Suena y lo mismo de Miravalle, son las mismas personas? Sí. A ver, menciónenos acá, mándenle saluditos a cada uno, por favor. Bueno, tenemos a nuestro amigo Adalberto, él pues ahí nos apoya también en todo. Tenemos a Carlos Villa, que él es el que comenzó con la página de Noticias Miravalle y ahorita ya estamos colaborando. Está Alejandro, el Frijolito, todo el mundo lo conoce como el Frijolito. Tenemos a Claudio, que es el de la Mercería de la Cigüeña, que también es parte, él es el presidente de los locatarios de ahí del mercado de la Plaza Cívica. Okay. Tenemos a, ¿quién más? Está, bueno, Joana, con de repente que nos ha apoyado. Joana, que nos apoya. Y está Hexa. Está obvio, Hexa, obvio. Pues hoy. Está Martín. pues de ahí. Y ahí pues van. Nada más, somos el grupo. Está parte de Echeverría, que es Camargo, con familia. Porque es su familia grande. Tal cual. Está Quique. Que también está ahí en esa colonia. Joel. Está Abel y las chicas. Uh-huh. Pero ellos... es cuando estamos en Echeverría, pero en sí el grupo motor que decimos, pues es Adalberto, es Alejandro el Frijolito, Claudio, Carlos, Hexa y tu servidor. Y tú, seis personas. Sí. O sea, seis personas para mover tanto, maestro. Sí, la bueno, nosotros hemos hecho eventos y la logística. Es tremenda. Es que de verdad, la gente de repente pues no tiene tampoco por qué estarse enterando de todo lo que uno tiene que mover para realizar el evento. Pero de verdad cuando la gente se va, ¿terminas muerto? ¿O llegas a tu casa y dices... En calidad de bulto llegamos. Sí, o sea, me hablan mañana les contesto lo que quieran, porque ahorita ya no sé nada, ¿no? Llega un momento donde la adrenalina, y me imagino, está tan fuerte que, no hombre, vas y vienes y, ay, de veras, no comí, bueno, al rato, ¿no? Y pasa todo el día donde no comes. Pero qué satisfacción ver que la gente está respondiendo y está respondiendo para bien, ¿no? ¿Cada cuándo están haciendo un festival? Ay. Mira, cuando se hizo el primero no pensábamos en el segundo. Hasta cuando aquí. Se hizo el segundo no pensábamos en el otro, pero resultó porque el primerito fue el 30 de abril y primero de mayo del 22. El segundo lo realizamos para septiembre, que fue de fechas patrias, fue 17 y 18 de septiembre. Y dijimos, no, ya estamos del mismo año. Del mismo año. ¡Ay! Dijimos, no, va porque fue la... ¡Qué valientes! Vamos haciendo el de fiestas patrias, ¿no? Bien motivados. Lo hicimos. Terminamos y dijimos, ya no más, por favor. Y en diciembre hacemos el Echeverría Fest. Dije, ¿cómo no? Vamos cerrando bien el año. ¡Wow! Pero también hicieron lo del altar de muertos. Ajá, altar de muertos. Sí, obviamente. Ajá, en ese inter hicimos el altar y luego ya andamos bien emocionadas y dijimos, vamos a hacer un arbolito en la Plaza Cívica. No, ya no, no, ya fue, ya. Paren la masa. Le dijeron, señora, siéntese, por favor. Sí, la verdad fue que no, está bien, ya no lo hacemos. Pero obviamente pasó el año nuevo y fue como, ay, ¿y si hacemos otro? ¿Otra vez? Bueno, es que precisamente el ver, ¿no? La cara de las personas, el que llenan la plaza, o sea, sí, la última vez Protección Civil nos dio una cuenta de 6,000 personas. Entonces sí es una locura. Pero está bien padre, pues, porque si ves, hace la gente el recorrido por toda la plaza, vende todos los comercios, hay comercios de todo, todo se acaba. Todos los comerciantes dicen gracias. Es que sí. Es un evento cultural, pero también tiene un impacto económico, y en México el 90% de la economía se sostiene con empresas así, pequeñas, familiares. Así es. Entonces es una manera que a lo mejor no sé si lo habían visualizado de esa manera, pero es una actividad económica que están reactivando. Sí. La verdad es que digo, con nosotros participa gente que vende en su cochera, uh-huh, o gente que tiene un local, pues, o sea, uh-huh, ahí de todo. Y está bien padre que a la señora que vende las quesadillas la ubiquen igual que el que tiene el local, ¿no? Uh-huh. La señora que vende en su casa. Pero pues ahí todos son parejos, todos son iguales y a todos les compran. La vez pasada, por ejemplo, teníamos unos que vendían elotes tres juntos y me decían, no, Yitza, ¿cómo crees que me toca aquí? Todos terminaron. ¿Por qué? Porque cada uno le pone su toque, ¿no? A su producto. Y es así de fácil. A quien le deja, pues obviamente quiere seguir participando. Habrá productos que no son para ese festival. Hay mucha gente que participa en bazares, que participa en otras actividades fuera de la colonia. Y dicen, todos mis clientes son de Miravalle, porque eso es lo que a mí me deja. Aquí está la gente que me compra. Entonces sí está padre los casos de éxito que tenemos con la gente desde los grupos que, oh, no manches, ya me contrataron para una fiesta, pues qué chido, ay, ¿no? ¡Qué bonito! Porque ya te diste a conocer, porque ya, y los ves, o sea, uno revisa sus estados, sus publicaciones de que ya están tocando en una fiesta, en lo que sea, pero ya están recibiendo un dinero de eso, dices, qué oye, chido. Por cierto, saludos a Tropical Jazz. Ah, sí, por favor. Ah, sí, porque ellos son originarios. Sí. De ahí, de la colonia. Y muy buenos representantes de la colonia, sí. La verdad ya, es que ya son famosos. La gente sí nos pregunta, nos preguntan por ellos, obviamente se les extraña, nosotros quisiéramos que estuvieran con nosotros en cada festival. Pero nos pues vamos también a convencer, a ver si para el siguiente. Sí, pero gracias también al festival, ellos tienen, la verdad, tienen la agenda llena, ¿eh? Claro. Qué bueno, me da mucho gusto. Y eso es lo que buscamos. Sí. Oye, maestro, vamos a hacer así, sí, muy rapidito, hay que recordarles del corredor más verde de todo Jalisco. Sí, él se ubica en las confluencias de la Avenida México y Chapultepec, ahí están todos los sábados. De 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde más o menos. Recuerden checar su página también, ahí ellos les dicen si va a haber cine, si solamente va a haber las ventas. Probablemente tengan algo especial para este fin de semana del Día del Niño. Entonces, pues, también hay que estar ahí presentes. Digo, no es el sur, pero también hay que ir. No es al norte. Y les mandamos saludos al Casino Winland. Sí, nos vemos. Este mes ya no vamos, ¿no? No, ya. Hay que dejarlos descansar de nosotros, maestro. Sí. Pero amenazamos con ir el próximo mes todos los fines de semana, uh-huh, si se puede. Y va a haber muy buenos eventos. Ya la próxima semana les platicamos qué es lo que va a haber en el casino para que se vayan anotando. Porque precisamente va a estar Tropical Yeah con un tributo. Entonces, ya, hay que anotarse de ya, porque ya saben que los eventos de ellos son a reventar. Fíjate, con ellos pasó en el primer evento que tuvieron, no pudieron llevar ni a su familia. Wow. Se quedó fuera familia. Sí. No nos imaginábamos, la verdad, ni nosotros, que fuera a ser un sold out, pero lo lograron. Qué genial, fue así como de, es que mi abuelita quería, y yo, pues dile a tu abuelita que para la otra me avise pronto porque ya no hay lugares. Pero sí, qué genial. Chicos, otra vez, redes sociales, por favor, o si quieren dejar algún número de teléfono, no sé, donde los puedan localizar y estar presentes. Sí, en Facebook nos encuentran como Miravalle Fest, así tal cual, Noticias Miravalle, y también tenemos otra página que se llama Conecte Social. Conecte Social. Okay. Estamos empezando. Apenas la estamos empezando, precisamente con la intención de hacer toda esta parte social y que la gente nos siga, porque volvemos a lo mismo, queremos inspirar creando. Entonces los contenidos que va a haber ahí son cosas que a lo mejor a mucha gente ya se le ocurrió, pero que no se anima a hacerlo, que no ha podido hacerlo. Entonces, viendo ya cómo se hace, a lo mejor era el pasito que necesitaba, ¿no? Entonces, en Conecte Social vamos a estar subiendo ese tipo de contenidos. Pero sí, vuelvo a repetir, Noticias Miravalle, Miravalle Fest, síganos, de verdad, ustedes saben que es muy importante sí. todo eso, sí. para que nosotros sigamos dando a conocer todo lo que podemos inspirar. Sí, y vamos a hacer lo posible, ¿verdad, maestro? Que sí, sí vamos a andar por ahí invitadísimos. El sí, fin ¿verdad? De semana y ya nos tocará en el siguiente ser parte de sí. que vayan y bailen. Sí, claro. Mira, vamos a ir a bailar él y yo. Y ya para el siguiente, sí, ya lo. Sí. Lo que pasa es que cuando nosotros nos presentamos, pues yo dije, ay, 2-3 meses, sí. final de año, que me digan que es el siguiente festival. Algo. No, ya vi que Yetza, o sea, ella organiza, sí, ahorita rápido. Ya para la siguiente semana. No, espérame. Así de, ay, Dios está mío, todo ya motor está aquí. Ella. Sí, pero mira, lo bueno fue que pudimos estar juntos para hablar sobre esto, sí. porque es algo que a nosotros nos interesa mucho, sí. ¿verdad? También el movimiento super que bien. Se haga en el sur y que no sea solamente malo. Claro, ¿no? Que se vale también decir lo bonito y lo bueno que pasa, ¿verdad? Debería decir, y es una manera de combatir esa maldad, entre claro. comillas. Oye, ¿no? Que por cierto, nosotros llegamos de regreso, veníamos acaloradísimos y llegamos a comprar un biónico. Ay, qué rico. ¿Te sabes las calles? No. ¿El Templo del Rayo? No. Es Sí, por el Templo del Rayo. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ah, entonces sí. Sí, son muy famosos. Riquísimo, y les voy a contar así rapidísimo. Yo venía, yo decía, yo quiero agua. Me dijo, ¿quieres un biónico? No, quiero agua, es que me vengo muriendo de calor. Entonces veníamos para dar otra clase y ya nos paramos ahí. De hecho, a ellos les preguntamos cómo llegamos a la Plaza Cívica. Entonces ya de regreso llegamos y ya regresamos. Entonces yo volteo y veo un par de vitroleros y yo, ¡ay, qué rico es agua de estar! ¡Deliciosa! Y yo, ¿tienen agua fresca? ¡Qué rico! Y ya le dije, oye, esta agua es de fresa y esta de... Y ya los vio y me dijo, son fresas con crema. No es agua. Y yo, bueno, ¿qué tienes que esté helado? Y ya me dijo, los vio, los escamochas. Escamochas. Deliciosos. Ellos tienen un nombre como... Mira, no como sé, lugar. Pero todos ubicamos como los biónicos ahí del Rayo. Ah, pues los mandamos a saludar porque esas escamochas estaban deliciosas. Y tienen que ser patrocinadores del festival, ¿sí ah, son? Claro. Sí, sí están no, ahí. No están ahí, ¿no? Ah, pero... muy mal. Les vamos a poner carita sí. triste. Para que se sumen. Sí. La verdad es que quisiéramos que todo Miravalle participara, sí. pero tampoco también nos alcanza el espacio. Sí, claro. Sí, sí. Vamos a mandar a hacer una plaza cívica más grande. Con doble chicos, piso. Pues... vámonos sumando. Sí. Digo, necesitamos el conecte en el SAUS, en el Villaguerrero. En Villaguerrero. Pues anímense. Sí, no, definitivamente que sí, ¿verdad? Este sí. te digo, vamos a ir él y yo, porque sí, lo platicamos ya, fue, de verdad fue muy a quemar ropa, pero sí, les vamos a empezar a comentar ya, porque de hecho tenemos alumnos de Miravalle. Miravalle. Ah. Sí, sí, sí, entonces, algo se hace, créanme que algo se hace, sí, eso es definitivo. Maestro, algo que guste comentar, porque ya casi nos vamos y nos vamos a ir con música. No, pues, aquí era el festival y ojalá que esas iniciativas se permearan en toda la ciudad, porque yo pienso que los ciudadanos erramos en que pensamos que el gobierno es como, ay, papá me va a hacer todo. Claro que no, a nosotros nos toca... una parte de hacer las actividades y el gobierno, su función es apoyar. Sí. Pero a veces agarramos la actitud, ay no, pues es que el gobierno no hizo nada. No, pues es que lo tienes que hacer sí. tú. Corresponsabilidad. Sí, claro. Y volvemos a lo mismo, la ciudad es resiliente, así es. Así empieza es. Desde la sociedad. Oye, una cosa buena, Miravalle tiene una de las mejores preparatorias. Sí, la prepa 6. Sí. Sí, próximamente sí, vamos sí. a tener un centro universitario. También. Que también va a ser wow. algo padre para la colonia. Es el Cutlaquepaque, ¿no? Es el Cutlaquepaque. Sí, ¡ay, sí, qué bonito! Sí, nosotros tenemos sobrinos que han estado ahí en la prepa 6 y hablan maravillas. Sí. Tanto es una prepa muy bonita. Del edificio como de los maestros. Docente. Sí, la verdad es que sí. Entonces, pues son cosas que tienes que resaltar, no sí. le hagamos el feo a una colonia porque hemos oído, escuchado. Ajá, alguien nos dijeron. Platicó, así como hay gente buena en Andares, hay gente mala, así hay en el centro de la ciudad, claro. en Zapop, en todos lados, sí. entonces mejor ve, conoce y piensa qué puedes hacer para que ese lugar esté mejor, aunque tú no vivas ahí, pero que puedas pasear sin pendiente. O lo puedes, ¿no?, replicar en tu colonia. Claro. Exacto. Claro. De hecho, justamente es el Inspirar Creando. Ya nos han tocado colonias como la 5 de mayo. Oye, ¿cómo le hago? Están haciendo, no, ya están haciendo la proyección de películas. Y es de, vimos en Miravalle esto y lo queremos hacer. Y lo empezaron a hacer. Sí. Y nos da muchísimo gusto que lo logren, ¿no? Que se haga, que lo concreten y que... No, y que lo que sembraron ya está funcionando, sí. O sea, no, aquí no vamos a esperar años a ver a quién se le ocurre copiarle a Miravalle, o sea, ya lo están haciendo. Pues felicidades, chicos, gracias. Porque no, de verdad no es fácil. No es fácil, pero los esperamos, pueden tomar macrobús y llegan facilito, rapidito. Mira, bueno, la verdad es que sí, podemos llegar en macrobús, ¿qué más? 645. Líneas de camiones, 645. 54, bueno, y ahora con eso que cambiaron todas las rutas. Pero 645 creo que pasa por ahí todavía por Conchitas y por Patria. ¿Y cerquita de la plaza nos deja? Unas cuadritas. Unas cuadras, pero lo más cercano es el macrobús. Mira, fácil, donde haya ruido, ya que nos bajemos, donde haya ruido, ahí es. Pues chicos, de verdad sí nos vemos el fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarnos. Ustedes por invitarnos. Algo más grande podremos hacer. No, y el espacio está abierto si quieren venir. Queremos anunciar esto, vengan. Sí, muchas cuando gracias. Tengan otros eventos, ustedes nos dicen y quitamos a todos los invitados para que vengan ustedes. No, de verdad, muchas gracias. Y pues estamos hablando de fiesta, maestro, entonces nos vamos a ir con un tema que dice que ¿dónde está la fiesta? Pues para allá voy, maestro, porque es eso de las malas noticias, no, un ratito de fiesta es salud mental. Así que nos vamos a retirar con Marc Anthony. Muchísimas gracias, maestro, un placer coincidir como cada martes. Nos escuchamos el próximo martes. Y abuelos, vamos para allá corriendo con ustedes. Sí. Gracias a todos los que nos escucharon. Es que gracias. Tenemos grupo. Gracias. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.